Vaya desde Green, te habla Oscarito de Grupo Manía. Los muchachos acá están viendo lo nuevo de la cálcula que está acabando, papá. Ahí te veo, qué loco. Gárgola, gárgola.